Pampi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Verónica te saluda. Hola, buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Estaba escuchando ahí primero la terminación del tema y bueno, y ahora toda esta gran presentación que das para esta obra, ¿no? Que es el disco. Muchas gracias. No, por favor, la verdad es que nos gustó muchísimo. Y bueno, dijimos, nuestro último programa del año es hoy y no queríamos, no queríamos dejar de la oportunidad de charlar un rato antes de que termine este 2017, año en el que, bueno, nos pudimos acercar a tu obra así como casi que de casualidad, esas cosas que van pasando, y ahí nos enteramos que sos de Ingeniero Luigi, por ejemplo. Sí, soy de Ingeniero Luigi, ya hace 18 años que me vine para Buenos Aires. Y bueno, aquí me crié, ¿no? Musicalmente, hablando, por así decirlo, como que en el último año de estar allá en La Pampa, empecé a interesarme por lo que me sucedía con un instrumento como la guitarra. Mi abuela materna era pianista, pero bueno, nunca tuvimos dentro de la tradición familiar el hecho de compartir la música, ¿no? Entonces, bueno, así se fue generando y se fue dando también. Bien. Y bueno, ¿y cómo fue, cómo viviste esto de venir para acá, para esta provincia en la que naciste, a presentarte junto con Luciana? ¿Lo viviste de alguna manera especial? ¿Es diferente estar allá, venirte para acá? Digo, por el tema de los afectos, la familia, los orígenes, no sé si tiene algún peso o no, pero te pregunto. Sí, bueno, la verdad que por suerte he tenido oportunidades siempre de volver a La Pampa con diferentes propuestas. He ido con una propuesta de un trío de mujeres, generalmente siempre más para la zona de mi pueblo, ¿no? Ingeniero Luigi, bueno, Realicó, General Pico, he tocado en Santa Rosa también, o con Mavi Díaz y la Folkis. Pero bueno, esta última vez que fuimos con Luciana Yuri, ella atrapa a un público que realmente se conecta instantáneamente en el primer momento que ella abre su boca para cantar y empezar a recorrer los diferentes estilos que atraviesan su cuerpo, por así decirlo, desde empezar a cantar con el cuatro entre la gente a estar totalmente conectada y enchufada y desparramando todo lo que tiene en sí. Sí, fue muy hermoso verlas juntas porque decía, las dos le ponen así como muchísima, muchísima energía. Fue hermoso también verte cantar a vos y tocar tu guitarra y hacerlo de esa forma, ¿no? Realmente muy bonito, muy bonito. Mencionaste recién ahí hace un momento y pensaba preguntarte por tu participación dentro de esta banda que está liderada por la ex viuda hija de rock and roll, Mavi Díaz. Sí. Mavi Díaz y las Folkis. Bueno, contanos, ¿cuánto hace de eso? Eso, digamos, es paralelamente esa participación a tu trabajo como solista, ¿no? Sí, ya con Mavi y con las Folkis venimos integrando esta banda hace 7 años. Cumplimos este año 7 años de encuentros. Tenemos en nuestro haber 2 discos, el primero Soncoy y el segundo Todo Sí. Y vamos por un tercer disco que seguro que tendrá luz en el próximo año, en el 2018. Yo creo que bueno, que también la amabilidad de los artistas y el respeto que nos tenemos hace que podamos convivir con nuestras diferentes propuestas. Yo después de tanto tiempo, y a mí el disco que ustedes están escuchando me llevó 3 años a realizarlo. Porque después si querés mirar un poco la ficha técnica, verás que son todos artistas diferentes los que han intervenido y los que han aportado su música o su sentir. Entonces fue un disco que al atravesar 3 años fui armando bandas con personas que tenía ganas de interactuar. Entonces también en todo este recorrido de estos 18 años que yo vivo acá, me he construido como música, como intérprete, como artista, y bueno, en este último tiempo decidí poder plasmar todo eso en un disco. Y como verás también, por ejemplo, Mavi me ha hecho toda la producción de voces, están mis compañeras ahí que han hecho lo mejor para este disco. Claro, todo va de la mano, ¿no? Lo que te gusta con los afectos, con las personas que comparten con vos este amor por la música. Y a lo largo de esos 3 años, cuando ves ahora el disco, digamos, recapitulás montones de momentos, porque es un muy buen tiempo, 3 años de trabajo, ¿no? Sí, porque también, por suerte, en esos 3 años tuvimos la suerte de poder trabajar mucho desde lo que uno genera, ¿no? Tocando, viajando. Entonces, también, bueno, yo soy profesora en la universidad, así que, bueno, también los tiempos a veces en la semana se me acortaban un poco y también poder coincidir. Imagínate, hay más o menos 20 artistas que han grabado en el disco. Entonces decía, bueno, quiero grabar 3 discos con Ale, Pitu y Fran. Entonces, bueno, tenía que preguntarles primero a ellos si podían, que día de la semana después, ensayar. Claro. Y después de ensayar, grabar. Sí, es un lío ya en el tema de horarios, ¿no? Y de agendas y todo eso. Lo volvería a hacer, a lo mejor dentro de 2 o 3 discos más, lo volvería a hacer. Y además porque también, bueno, conté con un hermoso equipo, que es Alejandro Ulrich, que me grabó todo el disco, que es mi compañero en cuanto a las formaciones musicales. Él es el baterista de este Pampio. Cuando salimos en dúo, somos bombo y guitarra. También agradecerle a Martina Ulrich, que fue toda la producción general, que hicimos un gran equipo de trabajo para también cuidar mucho el sonido. Nosotros creemos que hoy día el hecho de tener una delicadeza en el audio, o no sé cómo explicarlo, sino pensar en lo que hoy día artistas dejan en mano a veces de productores, donde hacen una mezcla, donde comprimen todo para que pueda sonar en todos lados, ¿no? Y nosotros pudimos, creo, cuidar desde esa parte el sonido, pasarla por una mesa análoga, volverlo a digitalizar, o sea, hacerlo desde todo el amor, por así decirlo. Claro, y te tomaste el tiempo, la dedicación, y pudiste pulir al detalle. ¿Podés decir que el disco es lo que querías realmente hacer? ¿Salió como lo pensabas? Sí, totalmente. Acompaña todo, hasta el mismo arte, que es José Zambataro, pudo plasmar, esa parte no me salió la palabra, pudo plasmar lo que quería dejarse en todo el disco, porque ocurrió de esa manera. Todas las personas que han estado involucradas, tanto en el disco como personas externas, ¿no?, que acompañaron a esto, fue siempre lo mismo. Es decir, bueno, las energías suman, ¿no? Entonces era juntarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que te sugiere esto? Y salía. Yo no es que dije, necesitaríamos en el diseño hacer esto y esto y esto y esto. José fue Zambataro, que fue el diseñador, fue increíble también en cuanto a los encuentros, las preguntas. Y le dije, mira, yo creo que toda persona es artista y el disco tiene que ser de esa manera. Que la gente que pueda ver el disco o el arte de tapa pueda ver un artista. Está acompañando también al artista en la parte musical. Bien. Así que, bueno, así fue construido. Y también de manera independiente uno no corre, sino que realmente lo hace con los tiempos que uno necesita. Y se ve que este disco necesitó 3 años para poder salir a la luz. Bien. Y ahora con el tema de la distribución, para que la gente pueda acceder a comprar el disco, ¿cómo lo manejan? Básicamente lo estuvimos manejando como la vieja usanza, que era pedírnoslo y mandarlo por encomienda. Y luego de un tiempo, que hicimos después de 6 meses de haberlo sacado, lo subimos a CD Baby, que es una plataforma donde, bueno, desde CD Baby, lo puedes encontrar en Spotify o en iTunes, que, por ejemplo, desde iTunes lo puedes bajar, lo puedes comprar, y si no, directamente escribiéndome a Pampi Torres, al Facebook, y de ahí, de esa manera, nosotros nos distribuimos. Hemos tenido puntos de distribución en Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires. Bien, ¿y qué pasó con las devoluciones cuando empieza, bueno, a ser escuchado por otras personas y demás? ¿Cómo va eso? Muy bien, tengo que decir que como artista independiente, o sea, dije, bueno, vamos a sacar 500 copias y me he quedado sin las 500 copias ya, o sea que estamos haciendo 500 copias más, que creo que para mí o para un primer comienzo, a menos de un año de haberlo sacado, volver a hacer unas réplicas del disco es como bastante positivo. Y pensar también que es algo muy muy íntimo, muy de mío, ¿no? Que, uh-huh, que lo quise plasmar en una obra, porque imagínate, yo vengo, o sea, yo toco folclore santiagueño. O sea, lo que ustedes ven con Luciana Yuri es otra parte, es otra de mí, pero yo, o sea, soy feliz rasgueando una chacarera. Tengo que rasguear 10 chacareras seguidas, soy muy feliz. Entonces, también lo que sucede con este disco, con Pampi, es que muestra también todo lo que yo tengo dentro y que no sé de dónde sale, porque, no sé, anoche estábamos en la casa de unos amigos y digo, chá, ¿qué es eso? Ah, Pampi, ¿no va a conocer que es de Dors? Me dice, no conozco, digo, ¿entendés? Claro. Como que, bueno, como que hay influencias que yo no las reconozco, pero no es que, porque a veces empecé como a escuchar música internacional, por así decirlo, estando acá en Buenos Aires, criándome de otra manera, y hay veces que escucho mucha música y tampoco sé quién es el artista, pejo a veces de eso, pero se ve que tomo lo que tienen, lo que tengo que tomar de eso. Claro, entonces, claro, lo que te llega de alguna forma. Exacto, ¿no? Y este disco, Por Amarte, Misteriosa Paz Infinita, va hacia eso, ¿entendés? A que estoy mostrando algo que está totalmente dentro mío. Y creo que yo me sorprendo cada vez que toco el disco. Qué bien. Porque se genera algo muy lindo en mí. Yo siento que me gusta, o sea, que desde que yo empecé también a mostrar esto, me completé. Mira. Estoy más tranquila, estoy más liviana, estoy más suelta arriba en el escenario. Como que, bueno, necesitaba esta parte, ¿viste? Para estar completa. Y con el nombre, lo desarmaste tu sobrenombre, lo resignificaste. Claro, exacto. Y además porque esta Por Amarte, Misteriosa Paz Infinita, es como que es una incansable búsqueda, ¿no? Desde el amor, para el amor y hacia el amor. Bien. Ritmos latinos, rock, folclore, todo forma parte de este repertorio, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. Bien. Así que te cuento que para el 6 de enero, muy probable que vuelva a Santa Rosa, al formato dúo con Alejandro Ulrich. Ahí vamos a cantar nuestras canciones, más ya mechadito cuando hacemos dúo, hacemos las canciones de Pampi y también mechado con un poco de folclore. Y bueno, estamos trabajando junto a una amiga que conocimos hace poco, en Ingeniero Luisi, hicimos un encuentro que fue el Deyanurizador, el primer encuentro de cultura popular que se realizó como, bueno, en el marco de todas las actividades culturales, duró 5 días, y ahí hicimos la presentación de 2 discos, de Sebastián Audicio y el mío. La conocimos a María Soria, una murguera de ahí de Santa Rosa, y esa, bueno, está tejiendo redes para que el 6 de enero podamos estar tocando en Santa Rosa. Que probablemente esté escuchándole de este programa, porque es una amiga, y le mandamos saludos a María. Qué bueno saber que están María, la verdad que nos hemos conocido allá en Luigi, fue a dar el taller de murga a niños, y hemos conectado de la mejor manera. Tiene una clarísima energía, y así como muy positiva y siempre para adelante, y bueno, y ahí se metió de lleno a querer generar algo para que estemos ahí en Santa Rosa. Nosotros vamos a continuar en viaje para el sur, con Ale vamos a hacer como una pequeña gira hacia el sur este verano, de ahí nos iremos para Viedma y ya después para Bolsón, así que bueno. Qué lindo, sería buenísimo empezar con esta gira en La Pampa. En La Pampa, así que las tenemos que estar esperando más o menos para el 6 de enero. El 6 de enero es la fecha. Bien. Vamos a ver dónde se puede realizar. El 4 de enero vamos a tocar ahí en El Desvelo, donde tocamos con Luciana, en General Pico. Vamos a tocar con Ale. Y el sábado, porque el 5 voy a tocar en Pehuajó, con Luciana Yuri. Y el sábado tocaríamos en Santa Rosa con Alejandro. Mira, bueno, estaremos atentas a todas esas presentaciones, sí, además a, para... Así me ayudan a compartir, claro, claro, y sí, a sí. difundir, uh-huh. Y también debo decir que yo, al irme también a los 18 años de La Pampa, necesito conocer más artistas pampeanos. Claro. Al hacerme acá en Buenos Aires, peco de conocer a pocos artistas. Juan y de Pian sí lo conozco, uh-huh. desde hace rato, porque es un gran referente. Pero bueno, necesitaría empaparme más, así que si ustedes me ayudan y pueden colaborar con eso. Totalmente, contá con nosotras. Contá con nosotras para hacer este puente y ayudar en la difusión y en la construcción de todas esas redes, porque de eso se trata este programa también. Así que... ¡Ay, qué bien! Bueno, muchas gracias. No, por favor. 18 años ya hace que estás en Buenos Aires y mencionaste que sos profesora en la Universidad Nacional de Artes, ¿verdad? Sí, hace uh-huh. ya 12 años, hoy me decía mi compañera que trabajo con ella, hace 12 años. Yo uh-huh. siempre digo que hace 10 años que trabajo, y ella me dice, te quedaste en el tiempo, hace 12 años que trabajamos juntas. Mira. Ah, buenísimo. Uh-huh. La verdad que, bueno, me recibí y empecé a trabajar. Bien. ¿Y cómo te llevas con la docencia? Muy bien, porque es una universidad artística, primero, ¿no? Y además estoy en la parte de folclore, donde, bueno, hoy casualmente tomé los últimos exámenes finales y hablábamos, vinieron estudiantes a hacer, nosotros siempre pedimos hacer una devolución, un ida y vuelta, porque el factor humano todos los años va cambiando, entonces las clases no tienen la misma dinámica todos los años, ¿no? Uh-huh. Y es como que esas energías se atraen. Entonces siempre, todos los años, los grupos de estudiantes que se forman son diferentes, uh-huh. por más de que uno le dé siempre la misma materia, ¿no? Claro. Entonces, por primera vez, ellos decidieron darnos una devolución. Siempre hacemos un ida y vuelta, pero ellos decidieron hoy venir y darnos una devolución a que escucháramos. Y fue muy hermoso, muy gratificante, porque bueno, se pudieron crear espacios dentro de la cátedra donde podamos charlar, saber dónde está parado el artista, cuál es la responsabilidad del artista de que el estudiante crea y sepa que él es un artista o uh-huh. que ella es un artista, por más de que esté yendo a una universidad buscando una herramienta, porque en la música popular argentina la universidad tiene que ser una herramienta. El folclore se da en la calle, se da en el compartir un mate, se da en el viajar, en eso se da, uh-huh. y que eso no sea un pared o un stock porque nada más están en una universidad estudiando. Claro. Bueno, en eso estuvimos uh-huh. hoy conversando. Qué bonito, qué lindo. Pampi, ¿y cuánto crees que influye en las políticas de Estado con respecto al apoyo y a la necesidad de impulsar el arte y en particular al folclore? Bueno, este año hemos tenido varias charlas. Nosotros empezamos teniendo paros este uh-huh. año, donde no sabíamos si se iba a abrir la universidad. Pensar que la UNA es una universidad pequeña, se habían ido por las nubes, obviamente, los impuestos de luz, de gas, no estábamos dentro de los subsidios de las universidades, que luego, después del segundo cuatrimestre, lo aprobaron. Estábamos como ahí, ¿viste? Siempre corriendo, o sea, dependiendo de un hilo, uh-huh. por así decirlo. Y todas estas situaciones siempre fueron muy charladas en las clases. Fue tomada un área uh-huh. en la parte de la UNA por los estudiantes. Creo que hay muchas reflexiones, más en el arte. O sea, es por eso, como te decía recién, ¿no? En la devolución que tuvimos hoy con los chicos, agradecieron el espacio que se pudo dar en la cátedra que damos con Irene Brites, de poder generar este espacio de charla, uh-huh. de conversación, uh-huh. de poder tener distintos puntos de vista, de cómo acompañarnos, de nada, de estar juntos, unidos, y saber que hoy día lo que más tenemos que hacer los artistas es sacar adelante lo que llevamos dentro. Uh-huh. Imagino también que toda tu experiencia de construcción colectiva, grupal, independiente, todo eso también es algo que debe interesarles a las y los estudiantes, y es algo que puedes compartir desde lo empírico, ¿no? Porque tu vida ha transitado esos caminos justamente. Sí, sí, sí. A ver, yo a veces soy un poco bastante tímida en mis clases y comparto con ellos que nos vayamos descubriendo, es como ir descubriéndose desde uno y para uno, porque yo aprendo todos los años, como grandes enseñanzas de las personas que pasan, ¿no? Uh-huh. En este caso por la universidad. Entonces creo, y me gusta que sea un ida y vuelta. Después cuando nos descubrimos y sabemos quién somos, podemos hablar de otra manera. Ajá. Pero primero está bueno, hacer como los cimientos, ¿viste? De una casa, claro, donde ajá, no tenés nada arriba, donde no hay un castillo, porque si no se desvanece. Entonces tenemos que hacer los cimientos entre las personas. Claro, sí, porque bueno, a partir de ahí el crecimiento colectivo es mucho más fuerte, ¿no? Yo creo en eso y apuesto a eso, a un crecimiento horizontal y colectivo. Bien. Bueno, Pampi, ¿cómo cuando no estás dando clases, cuando no estás creando música, qué haces? Imagino que escuchar música, por ejemplo, ¿no? No, en este momento, mira, te voy a decir la verdad, en este momento estoy en Villa Ballester. Ajá. Vine a la casa de una amiga que es chef, cocinera de antes, diría yo, porque el chef es muy afuera, uh-huh, que me ha esperado con una picada porque le tuve que traer algo que me había prestado, uh-huh, y me va a cocinar. Así que en este momento estamos de charla, de la vida, hablando. Qué lindo. Me ha servido un poquito de vino, uh-huh, así que para arrancar la semana así, creo que la tengo totalmente ganada. Qué bueno. Nosotros decidimos hacer el programa los lunes por esa razón también, porque viste que el lunes es un día complicado. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para darle otro sentido al lunes, al principio de la semana? E hicimos el programa los lunes a las 10 de la noche, entonces ya es como que tiene otro color para nosotras. Y arrancar la semana así está bueno, claro, también. Y está recontra bueno. Bueno, saludos a la amiga. Tana. Que nos está haciendo el aguante también. La Tana Vitale acá, feliz, me va a empezar a cocinar ahora. Buenísimo. Las invitamos a que nos sigan acompañando. Pueden escuchar el programa a través de internet. Hay mucha gente de otros lugares que nos escucha y también eso nos da mucha satisfacción porque generamos esas redes que vos decís, independientemente de la distancia a la que nos encontremos. Nos acercamos a través de internet en este caso y podemos seguir construyendo cosas juntas y juntos. Sí, así que esperemos eso, que eso lo mismo. Es lo bueno, ¿no? Claro, eso es lo bueno, sí, de uh-huh, romper límites, claro, con estas redes. Uh-huh. ¿Qué te gustaría para vos en el 2018? ¿Qué me gustaría para mí en el 2018? Es una pregunta, creo que muy grande, ¿no? Uh-huh. En estos momentos de tanta crisis. Uh-huh. Sí. La verdad que para un 2018 sería lo más sincero del ser humano, que se saquen las caretas las personas y que realmente puedan sentir y ser sinceros con uno mismo, más que nada, ¿no? En el obrar, en el hacer, en el accionar, y no mentirse más. Uh-huh. No mentirse más y no engañarse con tantas cosas que son materiales. Uh-huh. Así que creo que eso sería, bien, para mí, sacarse la careta. Más autenticidad, más verdades, ¿no? Exacto. Bueno, sí, bueno. Totalmente. Bueno, Pampi, que se cumplan, ojalá, tus deseos. Ojalá eso sí nos sea. Haría ojalá muy sí bien, sea. Muy bien a todos. Abrazo gigante, nos estaremos viendo cuando vuelvas. Muchas gracias por el espacio. Dale, muchas gracias. Dale. Programa este espacio.